Bienesabe Canarias Audio, un programa de bienesabe.org. Buen día, estimados oyentes de Bienesabe Canarias Audio. A veces presentar a un invitado puede resultar fácil o difícil en función de la persona entrevistada. En este caso, para quien les habla, resulta fácil hablar del personaje público, de la cantante, compositora, investigadora. Aunque pensando en una entrevista sería más difícil e interesante conocer al ser humano. Intentaremos abordar todos estos perfiles y descubrir sus facetas vitales y culturales. Buenas tardes, Fabiola Soca. Bienvenida a esta tu casa, Bienesabe Canarias Audio. Buenas tardes, Manuel Abrante. Un placer para mí estar en Bienesabe después de tantas veces que me has invitado, de tantas veces que hace que yo, o tanto tiempo que hace que yo quería estar ahí. Y nada, es un placer tener esta conversación contigo y con todos los escuchantes. Bueno, si te parece, empezamos con una preguntita fácil, por decirlo de alguna forma. ¿Quién es Fabiola Socas o mejor, la persona Fabiola Socas Luis? Bueno, pues yo todavía me estoy preguntando eso. No sé. Me refiero, en tu carnet de identidad, ¿qué dice, por ejemplo, de profesión? Bien, bueno, pues de profesión soy músico. Eso es lo que me gusta hacer por encima de cantante, compositora y todas esas cosas. Y soy hija de don Carmelo Socas y de doña Margarita Luis. Hay una genética ahí bastante interesante de la que podríamos hablar por mucho tiempo, pero supongo que no es el propósito del programa. Sí, bueno, vamos a centrarnos un poquito, por un lado, en tu perfil humano, pero al mismo tiempo en esa trayectoria cultural tuya, además de esa trayectoria vital que, digamos, que iremos abordando en esos ámbitos, digamos. De tus publicaciones más personales, ya conocidas por todos, Agarfa, Mar de Ánima, Realidades y Fantasía, El Viento y las Adelfas, o poemas que ya conforman de alguna manera una familia numerosa, extraordinaria, y como tal, todos los hijos de esa familia numerosa tienen su propia personalidad, pero por eso no te debería preguntar por alguno de ellos, con cuál te quedarías o demás, sino dinos algo sobre cada uno de esas experiencias por las que te conocemos fundamentalmente. Pues sí, la verdad que, hombre, me siento muy orgullosa de hablar de mis hijos artísticos o de mis hijos creativos. Cada uno tiene su propio carácter y en este caso yo creo que todavía más que en el caso de, a lo mejor, de una cantante que ha publicado 5 o 6 discos de canciones, porque pues así te hago, haciéndote una síntesis muy rápida, bueno, ya tú lo sabes, pero Agarfa pues fueron los primeros pasos cuando mi padre Carmelo Socas, espléndido cantador y maestro, me enseñó a caminar junto a un grupo de personas de ICOT. Realidades y Fantasías fue, yo ahí estoy realmente como recopiladora, como un poco artífice de que una poeta icodense pudiera publicar su obra. En El Viento y las Adelfas estoy ahí cantando música tradicional canaria junto a Elsa López, poetisa muy muy importante de Palmera, Canaria. Mar de Ánimas es una rareza que me encargaron desde Radio Clásica para un programa de música contemporánea de vanguardia. Y Poemas, bueno, no se tienen hijos predilectos, pero Poemas fue el sueño de muchos años, el sueño de 7 años que pudo verse cumplido. Es mi primer disco en solitario como cantante, muy entre comillas lo de cantante, porque ahí también yo produje el disco y compuse, las canciones son mías. Y bueno, el disco tardó 7 años en hacerse y 2 años en que lo descatalogaran, pero afortunadamente pude comprar los derechos al sello, que además me permitió que se editara, que siempre les estaré eternamente agradecida, porque pude hacer lo que me dio la gana, no me impusieron ningún criterio, nada. Y fue el sueño de mi vida, porque hay muchos músicos a los que he admirado desde que era pequeña. Bueno, en esta, digamos, entrevista un poco improvisada, que no desordenada, hablando un poco de tu trayectoria musical o profesional, donde has tocado muchísimos palos, ¿con qué estilo te sientes más cómoda? Bueno, yo creo que uno puede navegar durante muchos años en las aguas turbulentas del desconocimiento o de la experimentación, pero la brújula para mí fue el reencuentro con la música tradicional canaria, ¿no? Yo cantaba, era una cantante de música folclórica hasta que me di cuenta de que eso era, empecé a coquetear con el jazz, con el pop, con el rock, con muchas otras cosas, y dejé de cantar. De repente hubo un tiempo en que dejé de cantar folías, y eso porque me parecía que estaba haciendo algo más político que artístico, hasta que me encargaron del conservatorio, en una asignatura que teníamos los compositores, un trabajo sobre música canaria, y entonces me acerqué a lo que para mí es el heavy metal de nuestra música tradicional, que son los ranchos de ánima, y eso ya me capturó para siempre. Es decir, cuando me encontré con esa gente, ya dije, estoy perdida. Entonces, a partir de ahí, las cosas que he compuesto, lo que componía, tenía siempre que ver con algún tipo de raíz canaria. Es decir, que yo, en esto de la globalización, creo que una cosa muy importante es que uno defienda las cosas con las que uno se ha criado, para no perdernos en el marasmo del souvenir y de las múltiples corrientes que tiran de nosotros. En estas andanzas por los distintos palos musicales que has abordado y que has mencionado, digamos, te ha llevado, como bien has dicho, a una faceta investigadora que inicialmente fue a través de los ranchos de ánima, pero ahora está centrada, digamos, una experiencia con el grupo de investigación sobre la música tradicional de Tenerife. Háblanos, sí, digamos, de ello, digamos. Ok, es que sí, una cosa ha ido llevando a la otra, ¿no? Cuando, a ver si yo puedo sintetizar, porque estas preguntas es muy difícil, como verás, a mí me tengo una incontinencia verbal bastante acusada, pero en estas preguntas en concreto es bastante complicado responder tipo test o responder con dos palabras, porque son cosas que a uno le llevan... No tengas ningún problema, además estaríamos encantados de poder saber todo tu bagaje y toda tu opinión al respecto, digamos. Sí, bueno, es como una línea de pensamiento que empieza en un punto y empieza luego a desarrollarse, y a mí me ha llevado esto pues muchos años de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo me acerco, como te dije, a la música tradicional por un trabajo de investigación. Pero luego ese trabajo de investigación consistía, yo hice unas transcripciones musicales de los ranchos que sorprendieron a mucha gente en el conservatorio, porque yo les decía, es que los viejos, la gente mayor de los ranchos está cantando en 3x4 y 7x8, son unos compases de amalgama y tal, y la gente del conservatorio decía, pero eso es imposible, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo va esa gente, la gente mayor que no tiene ni idea de música, cómo van, si nos cuesta a nosotros medir un 7x8, o sea, ¿cómo, qué estás hablando y tal? Entonces les dije, bueno, no me creen, pues ustedes escuchen, juzguen por ustedes mismos. Entonces ellos vieron las partituras y escucharon. Y lo que pasó después fue que, bueno, pues en una de estas, la persona que me ayudó a transcribir, porque necesitaba un informático, pues este hombre fue el que me puso en contacto con gente del Cabildo, y a partir de ahí surgió Mar de Ánimas para Radio Clásica. A partir de Mar de Ánimas me surgió a mí la idea de ponerme en contacto con los ranchos, de la gente de los ranchos de todas las islas. Entonces, cuando llamé a José Pedro del proyecto de la aldea, me dijo, mira tú, pero tú qué quieres, venir aquí a grabar al rancho, tía, es que no me estás pidiendo venir a grabar una folía o venir, me estás pidiendo venir a grabar al rancho, pero tú quién eres. Claro, ellos me vinculaban, yo ya de todas formas con José Pedro tenía una cierta simpatía, porque él me había oído en alguna actuación en directo donde tú también estuviste hace muchos años, sí, con su novio, sí, sí. Luego pues yo lo conocí, ellos estuvieron en Tenerife y tal, y yo fui a verlos, porque además el proyecto de la aldea me parece una de las cosas más abismales que se están haciendo en Canarias, ¿no? Entonces había una simpatía, pero claro, una cosa es la simpatía, otra cosa son las confianzas, ¿no? Entonces él me dijo, mira, tú conoces a Carmen Nieves Luis, la etnomusicóloga de los Realejos y tal. Digo, no, yo he oído hablar de ella, pero no la conozco. Dice, pues si tú quieres venir a la aldea, habla con ella. Tienes que tener la bendición, ¿no? Ella, exacto, necesitas la venia, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Una secta esto? Porque yo, claro, en aquella época, pues además cuando uno es joven, uno se mosquea, ¿no? Porque no entiendes por qué hay que pasar por ciertas cosas. Entonces, bueno, pero como soy bastante tosuda, como ya tú sabes, pues me fui a casa de Carmen Nieves. Ese día, la primera conversación que tuve con ella, estuvimos hasta las 2 de la mañana hablando. Yo fui equipada de partituras y de algunas composiciones mías sobre los ranchos que yo había hecho para piano y voz. Y entonces ella debió, yo no sé si le gustaron o no, pero debió pensar, bueno, muy loca no está, vamos a darle una oportunidad a la chiquita esta, porque al día siguiente por la mañana me llamó José Pedro, me dijo, ¿puede usted venir? La mujer del campo ha dicho sí. Y entonces, pues, a partir de ahí me acerqué a los ranchos y luego, para ya terminarle el cuento, Carmen Nieves, cuando vio mis partituras, me dijo que ella me quería enseñar unas partituras que ella estaba haciendo, y llevaba un año haciendo las partituras para la primera fase del trabajo de los alzados, que se publica ahora en marzo, por cierto. Y entonces me dijo, vente un día a casa, que quiero consultarte un par de cositas, para ya tiene el trabajo tiene que salir y para que hagas un poco, me ayudes a hacer la revisión. Y entonces nos encontramos con que fui un día y tuve que repetir y ir otro día, y al final fue una semana. Y al final se convirtió en 3 años, ¿no?, de trabajo, bueno, no continuo, pero bueno, de mucho, mucho, mucho trabajo. ¿Y si acaso te olvidara, la muerte tendrá la culpa? Háblanos de ese último trabajo que se presentará próximamente. ¿Cómo lo ves? ¿Estás orgullosa por lo que hemos hablado? Hombre, yo no sé si está mal que en un trabajo en el que yo comparto la autoría de una parte, yo diga lo que voy a decir, pero como tú ya sabes, yo soy bastante radical y muy rotunda o vehemente en mis afirmaciones. No soy una persona contenida. Pero yo creo que este trabajo es un hito en la historia de Canarias, y si ahora no se comprende, lo comprenderán las generaciones futuras. Mira, cuando uno trabaja, porque claro, yo mi trabajo junto a Carmen Nieves ha consistido en revisar y rehacer las transcripciones de todas las partituras, que son no sé si unas 600 partituras. Entonces uno está, en estos trabajos uno está muy en contacto con la muerte, con la caducidad del tiempo, porque de repente estás trabajando con una cantadora, estás haciendo transcripciones sobre una mujer, estás trabajando con ella y de repente se muere y tú te quedas chupando un palo sentado sobre una calabaza, como decía Serrat. Pero también este trabajo nos da una perspectiva y una visión del futuro, y eso es lo que por las mañanas a mí me da fuerza para levantarme y decir, mi vida tiene un sentido. O sea, esto puede parecer una cosa muy radical, pero yo lo siento, lo percibo así. Yo ya sé y tengo asumido que con esta mujer, pues yo lo que quisiera es trabajar hasta que podamos trabajar juntas durante el tiempo que nos quede, porque no es un trabajo, no es flor de un día, es un trabajo de mucha constancia y es un abismo, es una cosa monumental. Lo que va a salir ahora no es más que una de las fases de lo que está por salir, pero ya es como cuando, yo lo comparo, no sé si erróneamente, pero hago la analogía como cuando Platón sacó su teoría de las ideas y luego la iba revisando y poco a poco pues esa teoría se iba siendo más sólida, ¿no? Esto es un trabajo que consta de juegos, entretenimientos, rezados, cantos que a priori son partituras sencillas y no tienen, digamos, la enjundia a lo mejor que podría tener pues un trabajo de toques para cuerdas, donde ya hay más voces, toda la polifonía de todos los instrumentos musicales. En este caso son cantos pequeñitos a capela, pero ya en este libro se esboza el abismo que separa nuestro presente, nuestra actualidad, de lo que podríamos ser, de todas las cosas que hay por descubrir en nuestra cultura. En este sentido, recientemente estuviste en una mesa de debate en el Parlamento de Canarias. ¿De qué hablaste? ¿Qué mensaje quisiste transmitir en ese debate o en esa exposición? Hombre, me invitaron a colaborar en un debate y sobre el estado actual de nuestra cultura y tal. Y, por supuesto, yo fui a defender una idea que llevamos defendiendo en los medios de comunicación y en cualquier tipo de aforo donde tenemos la oportunidad de hacerlo, de la creación de una fonoteca, pero además, bueno, no de una fonoteca, de un centro. Realmente lo que propusimos fue un centro de estudios, un centro de investigación sobre la música tradicional, donde pueda haber, a su vez, pues una fonoteca. Que nosotros decimos en principio música tradicional para el centro de investigación, porque creemos que a partir de la música tradicional luego puede surgir toda la recreación de los artistas. Es decir, tenemos que tener muy claro de dónde venimos para saber a dónde queremos llegar. Pero, por ejemplo, la fonoteca podría incluir toda la discografía de todos los músicos, de todos los estilos, de toda la gente que ha publicado en Canarias. Tú sabrás muy bien que cuando uno va a una tienda de discos, si quieres conseguir algo antiguo, poco más o menos, es imposible. Uh-huh. Pero es que si quieres conseguir algo no tan antiguo, como puede ser un disco de Mestizay, un disco de Taburiente, si no es el último que ha salido, tampoco lo encuentras. Ya te digo, mi disco de poemas, que estuve 7 años haciéndolo, a los 2 años lo descatalogaron y ahora lo estoy distribuyendo yo. Es decir, que es complicado. Parece que vivimos en islas, pero además somos islas nosotros individualmente, no conocemos los unos el trabajo que están haciendo los otros. En ese sentido, por eso tiene tanto mérito lo que estás haciendo desde Bien Me Sabe con todo tu equipo y pues iniciativas como las de ustedes, ¿no? ¿Y qué conclusiones sacaste de ese debate? ¿Qué perspectivas de conseguir los objetivos que se plantean desde ese equipo de investigación? Bueno, es complicado pensar en la creación de un centro a priori porque bueno, aunque yo creo que la gente que en el gobierno tienen todavía potestad para crear lo que ellos quieran o lo que ellos crean conveniente, pero bueno, parece que no es un buen momento para la creación de un centro. Pero nosotros hemos dado alternativas de muchos tipos, o sea, desde ofrecer una casa, que Carmen Nieves ofrece una casa, incluso un espacio físico que solo habría que restaurarlo para poder trabajar, hasta poder trabajar, hacer nuestro trabajo vinculado a algún centro como el Conservatorio Superior o como el Instituto de Estudios Canarios. Y bueno, en principio vi receptividad ese día, estoy dando algunos pasos en ese sentido, pero supongo que todas estas cosas cuestan, hay que invertir mucho tiempo, ¿no? Eso me merma un poco la moral, porque yo quisiera dedicarme a componer y no tener que estarme ocupando de esto, pero es que un alquimista no puede hacer alquimia si todos los elementos no están en su cocina. Uh-huh. Y nosotros tenemos que luchar para que la cocina esté en condiciones, que no lo está. Bueno, todos sabemos que tú tienes un pequeño... Muchos de nosotros tenemos nuestro ángel de la guardia, nuestro duende, pero... conociéndote, sé que esa sensibilidad y sentido de la estética que tú tienes en muchas de tus composiciones se deben a un pequeño genio al que tú le has homenajeado, digamos. Entonces, en ese sentido, espero que te dé fuerzas para seguir con esa creatividad. Bueno, acláreme usted, por favor, de qué genio está hablando. Bueno, creo que en alguna de sus composiciones usted tiene una canción al genio, ¿no? No es ninguna lámpara, pero sí, de alguna forma es milagrosa. Bueno, sí. Y en sus manos está el que algunos milagros se cumplan. Sí, yo soy una persona creyente y creo que hay una serie que cuando el destino quiere, las conjunciones se ponen propicias y las cosas salen adelante, ¿no? Lo que pasa es que bueno, que a veces es difícil el día a día, ¿no? Porque sobre todo yo creo que a mí lo que más me agobia es ese sentido de la inmediatez que hay que tener cuando uno se pone a investigar, ¿no? Las investigaciones se pueden demorar en el tiempo y uno querría trabajar con tranquilidad, pero claro, cuando en el camino la gente se va quedando y tú no puedes retribuir a la gente como tú quisieras, porque te retrasas, porque las investigaciones por siempre tienes tantos vericuetos en los que tienes que entrar, y eso, cuando ves que te ves impotente porque no tienes los medios, no tienes la infraestructura para poder trabajar al ritmo que tú quisieras y tienes al horno muchos calderos, ¿no? Yo creo que eso, pues, hay días en los que resulta bastante agobiante eso. Sí. Llenarte el alma. Podría presumir de conocerte, y cuando la gente te conoce en realidad se sorprende agradablemente de la naturalidad con la que llevas tu discapacidad visual. Haciendo un chiste fácil, ¿tú cómo lo ves? Bueno, mira, yo creo que nosotros deberíamos contarle a los escuchantes, porque ellos se merecen que seamos absolutamente transparentes y sinceros, deberíamos contarles que nosotros ya a estas alturas del programa, ¿no? Pues yo sé que tú eres un tipo serio y tal, pero que yo soy un poquito más callanchana que tú, pero yo creo que los oyentes, los escuchantes se merecen que contemos que nosotros somos primos, pero no primos de estos de tener manga y esas cosas, sino bueno, que también, sino que somos casi como hermanos. Yo te veo como un hermano mayor y te hago las consultas de lo de mayor te refieres por la altura. Bueno, eso también, eres un tipo grande, pero bueno, tú no te me vayas por petenera. Bueno, continuamos con la entrevista. En estos últimos años ha dejado tu entorno familiar cercano de ICO, al que ambos conocemos, y has empezado una nueva aventura lagunera, esa fría lagunera de la calle La Carrera, paralela a esa mujer madura y reivindicativa de la que ya hemos hablado, enfrentada a determinadas injusticias de la vida, ¿no? ¿Te sientes orgullosa de ese papel, de esa faceta tuya personal, o todavía te traicionan algunas de esas injusticias o críticas que se suelen cometer en la vida pública? No. Me explico, ya, en determinadas ocasiones has cogido determinadas banderas reivindicativas y no te has cortado en absoluto en hablar de ellas en público delante de determinadas personalidades políticas y culturales, digamos, ¿no? Hombre, es que yo creo que, vamos a ver, si nosotros nacemos con una serie de circunstancias y no es una casualidad. Yo creo que la vida, vamos a ver, porque uno ha vivido, a ver si no me enrollo con lo que te quiero decir, el que uno haya vivido unas determinadas circunstancias no justifica el que uno defienda unas posturas de forma fanática o radical. Pero sí que nos configura la forma en que nosotros vivimos, o sea, la propia vida que nos toca vivir, configura nuestro carácter de una manera muy muy muy muy seria, ¿no? Entonces la ceguera para mí ha sido una lección de humildad tremenda ante la vida. Intento aprender cada día de la ceguera, y cuando hay momentos en los que no me soporto, y entonces trato en esos momentos de aislarme de la sociedad lo más que puedo, y tengo como cierta tendencia al autismo en algunos momentos, porque hay días, yo tengo días y dudas, ¿no? Como dice una canción de Luisa Machado. ¿Y quién no, no? Y tengo días en los que no me soporto ni a mí misma, ¿no? Ni yo, o sea que cuando menos me va a soportar nadie, ¿no? Pero bueno, trato de aprender de esa discapacidad Y claro, no puedo mirar hacia otro lado cuando veo una injusticia o cuando la gente habla de cosas. Además, ya por naturaleza siempre he tendido a identificarme con la marginalidad social, o sea, con los grupos minoritarios, con las cosas alternativas, con la gente, pues con distintos colectivos que tienen unas problemáticas, como puede ser por los inmigrantes, los gays, en fin, o gente de otra raza o de otra etnia simplemente que vive aquí. Y bueno, creo que eso me ha humanizado el tener una discapacidad severa como es la ceguera, además desde que nací. También me hace ponerme en el lugar de la gente que sufre por algún motivo, ¿no? Y bueno, pues he intentado que eso sirva para hacerme una persona mejor y no todo lo contrario, una persona frustrada y gris. Cuando veo atisbos de frustración y de esas cosas, trato de tirar balones a córner, de desplazarlos, de llevarlos de buena forma, ¿no? Yo en este caso te felicito públicamente, en el sentido de que hay una frase popular por ahí que se suele decir que si la gente buena, en este caso como tú, hablara más, la gente mala cada vez sería menos. Entonces, en ese sentido, yo te felicito, aprovecho para felicitarte. Y cambiamos un poco la entrevista y volvemos a retomar el hilo ese de la música tradicional, por decirlo de alguna manera, si te parece bien. Tu propio respeto por esta música tradicional nuestra te ha llevado a recrear nuestro propio patrimonio musical y participar en objetivos o en proyectos tan interesantes en Canarias y en el mundo mundial, por decirlo de esa manera, como el Bimbache Open Art. Háblanos de esa iniciativa de fusión que han abierto nuevos caminos de evolución en nuestra propia música. Eso es una cosa muy interesante, porque de repente un tipo guitarrista, se llama Thorsten de Winkel, estaba en Nueva York tocando con Pat Metheny, y de repente él nota, dice: yo no aguanto más esta presión, esta competitividad todo el tiempo, yo me voy a una isla perdida del mundo. Y el tipo viene a parar al Hierro y se encuentra con otra mujer, Sabine Billman, que lleva muchos años aquí. Una mujer que decide vivir en el Hierro y se llama Sabine, pero no porque se haya cambiado el nombre, no es un nombre artístico, es decir, es el nombre con el que la bautizaron sus padres. Entonces, y en el Hierro dice mucho, evidentemente. Claro, la Sabina del Hierro, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Entonces, estos dos alemanes locos se enamoran de Canarias y de la Isla del Hierro en concreto, y empiezan a trabajar con la gente de allí, y empiezan a escuchar el baile del vivo, el santo, el baile de la Virgen y todas esas cosas. Y cuando Thorsten escucha eso, dice: ¿y por qué no lo mezclamos con las cosas que yo hacía con el querido Patty en Nueva York? Y entonces empieza a mezclar todas sus influencias del blues, del jazz, todo eso, empieza a mezclarlo, y el resultado es alucinante. Pero es que además, él dice: bueno, yo en Nueva York durante 10 años allí viviendo conocí a muchísima gente, pues vamos a traerlos para acá. Entonces crean un festival, y todos los años traen a distintos músicos de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, de repente, cuando yo los escuché por primera vez, bueno, mi historia también en ese sentido fue curiosa, porque ellos fueron a verme actuar una vez en Valverde y me dijeron: es que él ha tocado con Pat Metheny. Y yo: sí, ha tocado. Y entonces varias veces me llamaron para quedar conmigo, porque venían a Tenerife, y yo ya veía el teléfono y decía: los tipos estos, che, déjenme tranquila. Y entonces una vez invitaron a José Antonio por otro medio, porque ellos ni siquiera lo conocían, pero lo contrataron para hacer una grabación del festival, y yo fui con él, lo acompañé. Casualidades de la vida. Entonces me encontré con un guitarrista loco como una cabra, marciano, tocando el estilo de Pat Metheny, con un hindú que tocaba las tablas como un Apolo, y Angélica, la Angélica Pérez Castañas del Hierro, la reña, tocando el tambor y cantando el vivo, y un batería alemán y un trompetista noruego, me parece que era una cosa de locos, ¿no? Pero a mí me emocionó tanto aquello, porque pensé, digo, bueno, esto es el futuro. Y además, lo que más me gustó es que no era un grupo de músicos canarios, por ejemplo, que de repente escucha la salsa y dicen, bueno, pues ahora vamos a hacer un tajaraste salsa, ¿no? Y meten con calzador, que yo no pretendo ofender a nadie, porque creo que cada uno hace lo que puede y hay cosas que son muy acertadas, ¿no? No, esto era un hindú, un senegalés, un alemán, un noruego y una herreña haciendo música. Y en esas piezas que hacían estaban las culturas milenarias de todos esos países. Y era una cosa, a mí me alucinó. ¿Y a dónde te ha llevado esa alucinación? Bueno, pues la alucinación es que entonces en aquel momento yo bajé la cabeza y le dije, Thor, es que yo no te creí, pero mira, es que me encanta lo que hace. Entonces él, como no es un tipo rencoroso, todo lo contrario, seguía conservando hacia mí su amor intacto, intacta la emoción que él sintió cuando me escuchó, eso fueron sus palabras. Entonces yo empecé a colaborar con ellos y bueno, pues aparte de las colaboraciones que hemos hecho en las islas, pues los acompañé primero a Nanjing, en China, y luego estuvimos en el pasado, ahora casualmente en estos días se cumple un año, estuvimos en el 51 cumpleaños del príncipe de Hannover, o Hannover, en Alemania. Y bueno, son esas cosas surrealistas en que la vida te pone de vez en cuando delante, ¿no? Uh-huh. Has hecho, digamos, referencias a esa fusión que en un mundo globalizado lleva múltiples confusiones, digamos, pero ¿qué podríamos hacer para que una folía, una ISA se pueda promover o universalizar con la misma facilidad que un tango, una ranchera o un bolero? ¿Sería conveniente eso? Hombre, a mí me encantaría, ese es el sueño. A ver, yo cuando vi el reportaje de Wim Wenders del documental de Buenavista Social Club, y me vi a todos esos gigantes de la música cubana cantando en el Carnegie Hall, pues claro, yo pensé, caray, me hubiera gustado ver a Dacio ahí, ¿no? Uh-huh. Me hubiera gustado, y fíjate que no te digo, yo quisiera estar, ¿no? Yo a la vida, a ver, si me explico. Cuando Thorsten me llama, por ejemplo, para ir al palacio, al castillo del príncipe de Hannover a cantar en su cumpleaños, yo realmente pensé, lo primero fue decirle, no, yo no voy, yo no puedo. Y luego cuando al final fui, yo lo que pensaba es, qué bien me lo voy a pasar cuando esté en mi casa acordándome de que alguna vez yo estuve en un sitio como este, ¿no? Yo, por un lado, tengo muchas ganas de vivir, con una intensidad además muy fuerte, y por otro lado, yo si pudiera estar en casa componiendo, soy una zeta, o sea, no tengo la ambición de ser yo quien vaya al Carnegie Hall a cantar. Si el destino, si eso es lo que me tiene que suceder, lo recibiré, supongo que sería algo para mí espectacular, pero lo que sí le pido a la vida es no morirme sin verlo. A mí ese es el sueño de mi vida, sería que las nuevas generaciones admirasen, adorasen nuestra música como lo hace un cubano con su música. Yo que sé, gente como Gonzalo Rubalcaba, que tiene una carrera de piano clásica, que puede tocar con músicos de todo el mundo, que es un jazzista total, pero que el tipo se echa sus parrandas tocando sones y danzones y disfruta de su música, ¿no? Pues eso, en nuevas generaciones de canarios que disfruten de la música, que no se avergüencen, tipos con piercing cantando folías, y que no se avergüencen de eso, y que las lleven luego a donde ellos quieran, y que luego eso llegue a donde sea, a donde tenga que llegar, pero que podamos defender lo nuestro en el mundo y salir al mundo desde nuestra casa, con las raíces bien afianzadas. Yo desde mi humilde portavocía, digamos, te felicito una vez más, y además te ruego encarecidamente que sigas con esa bandera alta y reivindicando ese objetivo, digamos, ¿vale? Fabiola, si te parece, o Fabi, entrañablemente estimada prima, retomamos el hilo personal de la entrevista y volviendo a nuestras raíces de Icod de los Vinos, ¿cómo se siente una mujer joven a la que su propio pueblo le ha hecho recientemente un merecido homenaje? En el que además habría que decir que confluyeron voluntaria y afortunadamente varios premios Canarias para apoyarte y estar contigo. Hombre, a mí estas cosas me dan vértigo, ¿no? Porque sí es verdad que yo no les concedo mucha importancia, pero no por vanidad, sino por todo lo contrario, ¿no? Porque huyo de las cosas que engrandezcan el ego, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho. Yo tengo 33 años, tengo muchas cosas que hacer todavía, espero que me dé tiempo. Y me da mucho vértigo estas cosas, porque además veo mucha gente a la que aprecio, a la que admiro, que nunca se les ha hecho homenajes en su vida, ¿no? Entonces miro con muchas reservas esas cosas. Lo más importante que sucedió allí para mí, bueno, por supuesto que ya de entrada, pues mi agradecimiento a la gente de la Concejalía de Mujer, del Ayuntamiento, que se les ocurrió este tema, mi agradecimiento profundo a toda la gente que estuvo. Pero bueno, para mí lo más importante que sucedió allí es que esto se celebró estando mis padres aquí, estando además en buenas condiciones, estando, ellos se sintieron pletóricos con todo eso, y se juntó mucha gente que, aparte de ser personas que, por supuesto, a las que yo admiro y respeto y son gente muy importante, son gente a las que quiero mucho y gente que me quiere. Y bueno, pues a quién no le gusta que la gente que uno quiere pues esté reunida, ¿no? Realmente hubo mucho cariño ahí, ¿no? Yo, entre las últimas preguntas, con eso te quiero decir también que vamos a ir acabando la entrevista. En algunos momentos de la entrevista ha aparecido el respeto a la gente mayor, el tema del riesgo de la muerte, que supone en muchos casos la pérdida de ese testimonio que son nuestros propios mayores, maestros, digamos. Yo recuerdo ahora, me vino a la mente mientras tú hablabas, Pepe Floro, uno de los grandes presentes y en este momento ausente por su fallecimiento. Una de mis últimas preguntas iban en ese sentido de aprovechar tu gracia natural para contar determinadas anécdotas, y te pediría que te refirieras a alguna del amigo Pepe. Cambiamos un poco el tercio de la entrevista, que ha entrado en un tono un poco, no lamentable, pero sí un poco triste, pero vamos a alegrarnos, que es como realmente él le hubiera gustado, con el calorcito de un whisky bien frío, digamos, ¿no? Con unas piedritas de hielo. Bueno, es que yo creo que Pepe nunca será un ausente, ¿no? Como los grandes, siempre estará entre nosotros. Y pues ha dejado una huella muy importante. Hombre, sí que sentimos un vacío de no poder verlo más, por lo menos de momento. No se sabe lo que va a venir después. Cuando uno ya se vaya de aquí, no se sabe si en otros planos hay alguna cosa o algo, que yo espero que sí, pues yo todavía sigo creyendo en los Reyes Magos, y pues por eso también creo que debe haber algo más. No, eso de la nada me parece una idea demasiado agobiante, y de momento no está en mi ideario personal. Pero bueno, de momento no lo podemos ver y nos duele, pero yo creo que el tipo sigue haciendo de la suya. Quiero decir, yo, estando él en vida, conocí a mucha gente a través de él, porque eran relaciones públicas estupendo, extraordinario. Él, cuando estábamos con Agarfa, que es ese grupo con mi padre, él estaba también, compartió ese grupo con nosotros, de repente podía estar un mes sin venir a ensayar, pero a lo mejor cuando aparecía el ensayo traía a Dacio Ferreira o traía pues a Tony Peña, que era un espléndido guitarrista, y conocimos a mucha gente a través de él, ¿no? Y a Añoranza, por ejemplo, a la gente del grupo Añoranza, yo los conocí a través de Pepe Floro. Pero es que todavía yo sigo conociendo gente, y gente muy importante. Ahora mismo estoy yendo a unas parrandas que comparto con gente de los primeros sabandeños, con Julio Tejera, que también estuvo en Añoranza, con los hermanos Feria, y con mucha gente que estuvo en los sabandeños, y Pepe Floro sale en las conversaciones, y además los conocí a través de Pepe, porque Pepe les había hablado de mí, y bueno, no te puedo contar exactamente cómo fue el tema, pero porque sería un poco largo, pero nos conocimos a través de él, con lo cual yo lo que siempre pienso es que donde quiera que esté sigue haciendo de las suyas, porque las conexiones se siguen dando, ¿no? Y luego, bueno, yo qué sé, pues anécdotas es que hay, de Pepe Floro anécdotas hay miles, y cada día hablamos y es raro que no salga en alguna conversación y tal. Pero tú sabes alguna, venga, hazla pública. Claro, era un tipo muy propenso, porque él tenía un sentido del humor, un tipo, yo no sé si tú tienes alguna foto que haya puesto en la revista, así un tipo flaco, alto, desgarbado. Sí, precisamente con motivo de su fallecimiento publicamos una foto del... Bien, un primer plano, por decirlo de alguna manera. Los escuchantes se podrán hacer una idea si lo ven del tipo. Entonces, de repente uno estaba normal y llegaba él, decía un chiste y a lo mejor esto no importaba que estuviéramos en una iglesia donde fuera, y él se quedaba serio, se daba la vuelta y se iba, y tú te quedabas ahí, ¡ah! Pero Pepe, pero muerto de risa, ¿no? El tipo era muy serio, ¿no? Aparentemente. Entonces, no sé, te podría contar un montón de cosas, pero ahora mismo lo que primero me ha venido a la cabeza es una vez. Él tocaba en un piano bar, no, bueno, tocó en varios pianos, varios lugares así nocturnos a lo largo de su vida. Pero una de estas noches que estaba tocando, se le acercó un hombre y le dijo, Pepe, yo quisiera cantar el día que me quieras. Y entonces dice Pepe, bien, vale, pues, ¿por qué tono? Dice, no sé, vamos a probar, dice Pepe. Bueno, Pepe empieza a tocar, caricia mi ensueño. No, eso es muy bajo. Caricia mi ensueño. No, sigue siendo bajo. Yo creo que lo puedes subir, dice Pepe. Cuidado, que después esta canción tiene unas cuestas como las de Taganana. Pues claro, después un rayo misterioso. Y entonces, claro, él ya estaba viendo la introducción. Él estaba viendo ya por dónde iba a salir. Bueno, Fabi, yo creo que no hay mejor manera de ir acabando que con una sonrisa que nos ha hecho sacar, digamos. Pero yo creo que te quisiera brindar la oportunidad de que dijeras algo que se te quede en el tintero, digamos. Bueno, yo creo que realmente tengo muchísimas cosas que por decir. Yo no sé si, pues porque uno, a lo mejor con los años uno se va haciendo más prudente y esas cosas, pero ahora mismo yo estoy en la efervescencia de muchas cosas, de muchos descubrimientos, de muchas cosas que he ido pues descubriendo a lo largo del tiempo y tal. Y la verdad que, bueno, podríamos estar hablando ahora solo de Pepe, se podría hacer otro programa. Y yo, más que hablar de mí misma, tendría muchas, muchas cosas que decir de mucha gente de nuestra cultura, pues de gente con la que he tenido el placer de compartir escenario en momentos, incluso en los últimos momentos de su vida, como Dacio Ferrera, como Don Manuel Navarro. Ahora mismo voy a grabar un tenderete este viernes con Don Antonio Corujo. También estuve también tocando hace poco con Totoyo Millares, el timplista. Entonces he tenido la oportunidad de compartir muchas, muchas vivencias con gente mayor que está en un momento de plenitud y de madurez muy importante en su vida, y eso me ha dejado un bagaje de experiencias, de aprendizajes muy, muy, muy profundo, ¿no? Entonces, yo realmente, pues, si quieres que me despida de los escuchantes, la palabra que se me ocurre decir por encima de cualquier otra palabra que podría haber dicho es gracias. Gracias, porque al final la vida es como una fiesta y a mí me ha tocado vivir un lado muy, muy dulce de la vida. Fabi, al principio pensé que este barco no iba a llegar a puerto. Era complicado. Sí, realmente ha sido una satisfacción personal, lo más profundo de mi persona. Y bueno, ya nos veremos, nos daremos abracitos, besos y bueno, felicidades y sigue adelante, ¿vale? Bueno, felicidades a ti también, que no has hecho sino felicitarme. Y yo, bueno, yo soy una currante, pero tú también eres un gran currante, y felicidades por ese trasatlántico, porque lo de ustedes no es un barco, eso es ya un trasatlántico, y por esas cruzadas, en el buen sentido de la palabra, que están llevando a cabo en pro de nuestra cultura y de nuestra identidad, que es una palabra que a veces parece que está manida, pero que yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Un abrazo. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org, con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.